Gabriel Chicone, que nos comparte su columna de salud mental todos los lunes, en este Día del Periodismo. Y vamos a hablar en nuestra columna que tenemos también, columna de todos los viernes, es la columna de los derechos humanos. Y vamos a hablar con un amigo de la casa, Eugenio París. Hola, Keno, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Gato, buen día. Qué agradable escucharte. Ya te vas a arrepentir, no te hagas drama. Bueno, pero dejale, eso no lo digo al aire. Bueno, compañero, en este el Día del Periodismo, desde el espacio de los derechos humanos, bueno, una reflexión o lo que vos quieras, y te dejamos la palabra para que vos desarrolles. Como primera medida quiero hacer no una felicitación, porque eso digamos que es para los cumpleaños y esas cuestiones, sino un inmenso reconocimiento a todos ustedes por la importantísima tarea que desarrollan. No solo por esta cuestión, yo creo que hoy es el Día del Periodista, no solo por esto, sino porque ustedes hacen periodismo con mayúscula. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que ustedes construyen periodismo comunitario, construyen comunidad, relacionan comunidad, no la basofia individual de los popes, que de los medios de comunicación todos los días, no comunitarios, ¿no? De los medios, esos medios de comunicación todos los días están tirándonos una pálida, un problema, una violencia o cuestiones así. Así que desde aquí, en nombre del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, en nombre de los organismos, en nombre de la Asociación de Expresos Políticos de Mendoza, un inmenso reconocimiento a todos ustedes, porque todos están construyendo, desde Ángeles, vos, Darío, los compañeros que están en la Cuyún, los compañeros que están en el canal comunitario, Giramundo, los otros compañeros de otras las radios comunitarias. Vaya desde aquí nuestro profundo agradecimiento y sincero por la tarea descomunal que están desarrollando, máximo en estos tiempos. La reflexión hoy que tengo yo está muy teñida de lo que nos está sucediendo, muy teñida de esta incertidumbre constante, una incertidumbre económica, social, política, donde todos los días te desayunás con una destrucción de algo, con el intento de destrucción de algo. A mí me hacía acordar, salvando las distancias, y entiéndalo bien, por favor, la misma incertidumbre que nosotros teníamos en los calabozos del D2 cuando estábamos secuestrados, que casi no sabías qué iba a pasar al segundo siguiente. Era esa sensación de que el segundo siguiente podía pasar lo peor o podía pasar algo distinto o cualquier cosa. Bueno, hoy siento que como sociedad estamos viviendo esta situación y me preocupa demasiado, porque hay momentos en que me cuesta encontrar los faros para seguir reconstruyendo esta cuestión importante que son los lazos entre todos nosotros. Lo digo porque ante la batalla cultural que estamos dando y que en momentos perdemos, en momentos ganamos, hoy también estamos, creo, librando una batalla personal de destrucción humana, una batalla humana, porque a lo que están viniendo estos personajes con toda su situación, con todo, más allá de las cuestiones o no psiquiátricas de quienes nos gobiernan, más allá de eso, las políticas públicas implementadas son terribles para todos nosotros, terribles para toda nuestra sociedad, y bienvenido a veces, como recién cuando me saludaste, tu sonrisa y esas pequeñas cositas que nos alientan a tratar de seguir. No es que esté desanimado absolutamente, sí estoy muy preocupado, pero muy preocupado porque están llegando a lo que sería algo así como el hueso de nuestra sociedad, destruyendo lo más puro e íntimo que tenemos todos nosotros, que son las relaciones de amor, de solidaridad, de estar con el compañero, de construir con él, de hacer cuestiones, y eso sí que es preocupante. En este Día del Periodismo, o del periodista, mejor dicho, yo necesito rescatar, comentar a periodistas, recién traté de saludarlos a todos, pero necesito hoy reflexionar o comentar dos periodistas que para mí son los que marcaron y marcarán el rumbo, como fueron Rodolfo Walsh y en nosotros acá el que se me fue, el que mataron en Bolivia. Ay, por Sebastián Dios, la memoria Mora. De ese, el que mataron. ¿El Sebastián Mora? El Seba, se, perdón, lo tenía así el Seba, lo tenía en la cabeza, en la punta, pero se me fue en este momento pensando, ¿viste? Son dos compañeros que marcaron el rumbo. O sea, Rodolfo Wolf es la claridad, es la ética, es el, no el profesionalismo, el compromiso sentimental, sentipensante de alguien que se jugó por una sociedad mejor, se jugó por construir algo distinto. Igual que lo que hizo el Seba Moro acá en su, todo el tiempo que estuvo con nosotros, todas las cuestiones que hizo en los juicios por delitos de lesa humanidad y después en esa gran tarea que fue hacer a Bolivia hasta que lo matan. O sea, necesito decirlo porque me espanta, te juro que me espanta, Gato, cuando prendés la televisión o cuando escuchás a los otros medios y sentís la constante diatribas de todos los días, de todo momento, de más violencia, de más muerte, de más degradación, y de que encima con la mentira que es lo que necesitamos para construir un futuro mejor. Yo personalmente en mi vida militante es la cuarta vez que escucho esto, es la cuarta vez que estamos dentro de esta misma experiencia económica y las otras tres terminaron mal. Y si vos haces un experimento de la misma forma, con los mismos elementos y las mismas cuestiones, va a terminar mal. Así que necesito, desde ahí, necesito ese reconocimiento a estos dos grandes compañeros para hacerlo extensivo a todos ustedes. Preocupado, muy preocupado por esta situación. No es que sea un especial, sino se ve cotidianamente, se ve la violencia, se respira la violencia en cualquier cuestión y fundamentalmente en todo lo que están haciendo desde las redes sociales y desde los medios de comunicación, estos que se dicen hegemónicos, que la verdad que ya cada vez están peor. Te cuento una sola cosita y después, si podemos hacer alguna cuestión de pregunta, una sola cosita que me impactó en estos días. Tengo la suerte, lo digo con todas las letras, la suerte de estar ayudando a los compañeros de los organismos en el ingreso en la Universidad Nacional de Cuyo y en la ambientación de los estudiantes de primer año. El otro día me tocó hacerla en la Facultad de Ciencias Exactas. Y en un momento determinado, hablando de las condiciones, hablando de lo que significaba la violación, de lo que significa la tortura, de todo lo que tenemos que hacer todos nosotros hoy, ya, para el nunca más, que no es una cuestión para hace 40 años, sino es una cuestión para ahora, para este momento, para enseguida, hablando con una piba se enojó, de repente se paró, me dijo, no me mire más y yo me voy a retirar porque no puedo escuchar más esta cuestión. O sea, me quedé absolutamente impactado en el sentido de cómo es posible que a esos jóvenes de 20, 21, 23 años les llegue este discurso terrible, este discurso fascista de que el individuo es lo importante y nosotros como comunidad nada. Y lo comento porque eso es consecuencia del mal periodismo, eso es consecuencia de esta mierda con todas sus letras que significan estos medios, de lo que significan las redes sociales, Instagram, Facebook, que siempre están Twitter o es Twitter, que todos los días están con esta, y eso de alguna manera permea sobre nuestras cabezas, sobre nuestro sentimiento, y es la inmensa tarea, y por eso el reconocimiento hacia todos ustedes, porque es la inmensa tarea, el reconocimiento por todo lo que están haciendo y por todo lo que necesitamos hacer para reconstruir lo básico, que son nuestras relaciones, donde el otro es un igual que yo, donde el otro tiene las mismas posibilidades y donde el otro pueda ayudarme a construir una sociedad mejor. Sé que hemos tenido muchas falencias, sé que en estos momentos incluso podemos empezar a hablar de por qué la democracia falló, de por qué la democracia está fallando y por qué necesitamos seguirla defendiendo y tratar de profundizarla para que no pasen estas cuestiones. Pero bueno, vaya un reconocimiento por esta inmensa posibilidad que me das de poder decir estas pequeñas cuestiones y de ver desde aquí con ustedes reconstruir y construir unos lazos distintos, solidarios, de amor, de amistad, de no violencia. Bueno, importante, importante esto que vos estás diciendo. Como para responder por ahí, ¿cómo arrancamos? Que nos reímos un poco en las notas y bueno, y es esta forma que hay algunas personas hacemos, periodismo, que es tratar de romper ese clima de pesadumbre. Es muy pesimista todo lo que está sucediendo y por ahí se busca por lo menos trato de romperlo eso, ¿viste? Y abrazarnos en la alegría. Y tomo esto que vos estás diciendo. La alegría de vernos, de sabernos que por ejemplo, ¿cómo se explica que cuando salimos a una protesta, y una protesta que lleva, por ejemplo, la situación que está ocurriendo ahora con este acopio de alimentos que negó el gobierno, que ya no lo puede negar más? Es brutal. Y de repente nos encontramos vos y yo, y las chicas que marchan en la ronda de los jubilados el miércoles, y nos vemos y nos abrazamos con alegría, porque estamos en la misma lucha, ¿qué no? Y eso es lo que es difícil de entender. Y eso es lo que no van a poder hacer todos estos monstruos, estos desgraciados, que nos quieren pisar, que nos quieren apagar, que nos quieren tristes. Y a pesar de toda esta pesadumbre, valga la redundancia, vamos a seguir sonriendo, mirando el sol y caminando, ¿no?, a esa utopía que proponía Galeano. Así que por todos esos periodistas que creyeron en esto y que fueron asesinados, vos nombraste a Pacurondo y al Seba. El Seba, un caminante del carajo. Y que, como la película, exactamente. Claro, ahí está, como la película, pues, ahí está. Y que son tipos que siguen y siguen, a pesar de las cachetadas, las represiones, los gases lacrimógenos, las situaciones que viven dentro de la familia, diciéndole, ¿para qué carajo estás ahí? Andá y metete en un canal o en un medio que te pague más, y se elige otro camino, y repito, que es el camino de la alegría, de abrazarse al pueblo, que no. Exactamente, y cada vez que nosotros nos juntamos, está de más decirlo, a mí, como dicen en el barrio, me caga de gusto el abrazo, la sonrisa, las preguntas, las pequeñas joditas que nos podemos hacer, porque así hemos hecho nuestra relación, así la hemos construido, y las entrevistas, o sea, estas son un poco reflexiones generales, ¿viste? Por ahí pueden sonar como pesimista en lo social, pero yo individualmente, sinceramente, soy optimista. Yo vengo de un infierno. Entonces, cualquier cosa que me suceda a mí es todo ganancia, para decirlo de alguna manera. Pero creo que debemos también combinar la alegría, que vos la expresaste muy fuertemente y claramente, con la necesidad de repensarnos, con esta necesidad de qué y cómo comunicamos, fundamentalmente porque nosotros, ustedes, son seres humanos distintos. Ustedes no es esto una profesión para tener un estatus. Ustedes lo hacen por amor al que está al lado tuyo, que es lo fundamental, por amor a todo este conjunto, y más que nada con la vida. Seguramente vos lo has sentido, creo que has ido, los compañeros expresos desde una obra que se llama El Fideo Moñito, sí, que tiene relación con la situación en las cárceles, y ahí claramente con lo vivido en las cárceles de la dictadura, y ahí claramente se expresa la necesidad de qué nos salvó, el humor y la solidaridad, reírnos también de nosotros mismos, de estas propias desgracias, así que lo difícil es ir combinando con estas reflexiones esta necesidad de seguir sonriendo, de seguirnos abrazando, de seguirnos estando juntos en estas circunstancias que nos hacen fundamentalmente seres humanos. Y bueno, te agradezco las palabras esa, la alegría, porque bueno, por ahí puede sonar que el pesimismo por todo lo que nos está sucediendo, pero son reflexiones. Bueno, nombraste estas dos personas que dijiste, el Pacurondo y el Seba. Y el Seba. Y ahí también hay que recordar, perdón que por ahí toque una fibra. Al Oscar Guidone. ¿Y qué te parece? Otro caminante. ¿Qué te parece? Exactamente. Que hizo tanto. Y a qué sé yo, al Rodrigo Sepúlveda, muchos hay que recordar. Pero bueno, en tanto el Oscar que ha hecho tanto por el periodismo, ha estado en tantas radios, y al último estuvo compartiendo espacio, que tuvimos el enorme placer acá en La Mosquitera de compartir sus palabras. Bueno, vos también has estado acá en la radio. Bueno, con esto... Castillos en el aire, así el Oscar ahí, claro. Los días sábados, ¿se acuerdan? ¿Y cómo era? Y yo hice con él, tuve el placer, Claro, también. Y yo tuve el placer de hacer con él en el canal Giramundo Las Cuatro Sillas, que fue una experiencia para mí inolvidable. Bueno, con el Oscar construimos muchas cosas. La Asociación de Expresos de la provincia de Mendoza existe también, a como dijiste vos recién, el Caminante Oscar, porque se caminaba de Luján hasta acá para construir esto. Así que, y en algún momento estudió, hizo, abrazó esta tarea del periodismo. Y además ustedes tienen esa sensibilidad, que no la tiene cualquiera, de abrir la mosquitera, de abrir la mosquitera a las opiniones, de abrir la mosquitera a las participaciones. Y eso más allá de la profesión periodismo que estudiaste o no en una universidad, que también hay que reconocerlo, y es bueno porque hay muchísimos que así lo hicieron, también está esa cuestión de, bueno, de la sensibilidad que puede expresar cualquiera que sobrevive, que vive, que camina esta sociedad, ¿no? Sí, de una. Por eso también queríamos recordar al Oscar. Bueno, qué no querido. ¿Qué más? Decirte que gracias porque están ustedes allí sosteniendo los espacios para la memoria. Ahí en la calle Belgrano, también está la séptima frente a la Plaza Godoy Cruz. Ajá. Bueno, gracias. Gracias por estar. Y bueno. No, para. Hay que agradecerle a ustedes. Mira, ahora se va a hacer acá no una ceremonia, sino se van a empezar a arreglar todas las baldosas que por pisada, por los camiones que entran con el agua, por los que están desprevenidos de siempre, se están rompiendo. O sea, las vamos a tratar de arreglar para que vuelvan a estar en las condiciones. Y esta es una ceremonia, una actividad muy específica de nosotros, pero bueno, ya sabés que esto está abierto, ha estado siempre abierto y está siempre para ustedes, que bueno, que existe también porque existen ustedes. Es una cuestión muy dialéctica esto, ¿viste? Sin ustedes nosotros nos quedaríamos sin comunicar las cosas que hacemos. Así que déjame decirte dos palabras más. Inmensas gracias y un reconocimiento profundo por lo que están haciendo. Bueno, bueno, gracias, gracias Keno, te mando un gran abrazo y nos vamos con eso último que nos dijiste. Nos veremos el miércoles seguramente. Ok, sí, nos veremos ahí. Saludos a Ángelas, que le conozco su voz, que es una voz tan agradable. Así que, bueno, saludos a ustedes. Gracias por lo que están haciendo. Un abrazo grandote. Abrazo grande.